para que arrastre el viento con el espacio azul. Como nube blanca que arrastre el viento con el espacio azul. Mi vida está volando al azar por el mundo, cantando muchas tristezas que yo tengo mantén. Volando al lanzar por este mundo, cantando muchas tristezas que crecen romance. Ay, mi palomita que crecen romance. Ay, mi palomita que crecen romance. Palomita, vengo a despedirme. Ay, mi palomita, vengo a despedirme.